Soy Francisco, soy de River y nací en el Bolsón y lo digo porque sé quién soy. Estás escuchando Sé Quién Soy, Voces por la Identidad en la Patagonia.